siguen registrando innovaciones en la construcción del reparto Ryomyong. Hasta el día 11, acabaron al 95% el arreglamiento del terreno, 92% la plantación de árboles y céspedes, 95% y 85% la formación de área verde en las terrazas y las paredes. Además, terminaron el día 12 la obra de protección de las riberas del arroyo Changsan de este reparto.